ensamblados, que despide las almas penitentes, alejándolas del cielo, limpiándolas a cadenas de ensamblaje, encarnándolas en superprocesadores astrales. Para despertar los deseos. sumergida en estática negra, espesa, y ajedrecida y vuelta a la nada. Y el hombre, por favor,